Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio y que nos están acompañando nuevamente. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en esta entrevista. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que anímense desde ya a dejárnoslas todas. El día de hoy, además, quiero contarles un poquitito. Tenemos el placer enorme de recibir con nosotros a Marta Sánchez Navarro, con quien hablaremos sobre cómo atraer la abundancia, cómo atraer y mantener la abundancia en nuestra vida. Así que vamos a darle la bienvenida a Marta. Marta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Fai, qué gusto, gracias, comunidad Mindalia, qué gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias a ti, el gusto es nuestro. Y nos encantaría que nos hables un poquitito, Marta, sobre la abundancia. Ahora estamos en todas partes viendo que hay que manifestar, viendo y visualizando, digamos, hacer un vision board. Cuéntanos, ¿qué ocurre que no se mantiene o no se realizan estas proyecciones? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Fai. ¿Qué sucede? Me encanta estar con ustedes, con esta comunidad, que hay gente que tiene ya mucha información, hay gente que apenas está iniciando. Creo que lo más importante es entender. Cuando uno comprende, entonces lo puede mantener. Si creemos que es cuestión de buena suerte, entonces, por supuesto que es pasajero. Lo primero, creo que es recordar quiénes somos y de dónde venimos. Somos espíritus viviendo una experiencia humana. Nos habían dicho justamente al revés, que éramos un humano tratando de alcanzar una experiencia espiritual. Desde ahí ya perdíamos nuestro poder, pensando que veníamos de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo. Cada uno de nosotros estamos aquí por voluntad propia, por decisión. Sabemos que es una escuela informal de tiempo completo y que venimos a aprender lecciones. También la abundancia, que es el tema de hoy, es parte de la experiencia. Y basta y sobra con ver un océano. Y si tratáramos de contar las gotas de agua que hay, pues no terminamos. O una playa, los granos de arena, o simplemente nuestras células. Entonces podemos ver que si algo persiste en esta creación, es la abundancia. Entonces, regresando al tema, que nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana, una pregunta sencilla. Tú que eres mamá, que eres papá, ¿o qué eres hijo? ¿Qué crees que un padre quiere para sus hijos? Lo mejor, me dicen siempre, que sean felices. Claro, y esa es nuestra misión de vida. Vivir lo mejor y ser felices. Pero además tenemos el don de la creación. Se nos ha dicho que somos imagen y semejanza de nuestro creador. Claro que uno se ve y dice, ¿por dónde? ¿Cómo le hago? Todo es a través de la mente. Esto también lo sabemos. El poder de la mente mueve montañas, etcétera. Pero lo que nos atañe es comprender que tenemos una mente creativa y que cuando vivimos situaciones no muy gratas, es la mente creativa, negativa, la que lo estaba creando. Claro que lo que quiere quien nos creó y nos regala la misma habilidad, es que nosotros nos regocijemos en nuestra creación. Como cualquier padre quiere que seamos felices, quiere lo mejor para nosotros. Pero el juego empieza donde nos regaló el libre albedrío. Esto quiere decir, yo puedo elegir bien o yo puedo elegir mal. Recordando que las cosas no son ni buenas ni malas, ok, para entenderlo mejor, yo puedo elegir el amor o yo puedo elegir la ausencia de amor. Porque en el momento que entramos a esta experiencia física, material, hay una ley, que es la ley de polaridad, que nos dice que va a haber ambos polos. Entonces, podemos elegir pensar bien a través del amor, o podemos elegir pensar mal a través del miedo. ¿Qué es lo que quiere el creador? No, pues que pensemos bien, pero nos da la posibilidad y respeta. Porque muchos de nosotros que somos papás podemos decir, no, claro, haz lo que tú quieras, pero yo te recomiendo tal, o si yo fuera tú, haría tal. ¿Y qué sucede? Que el creador no nos pone ese pero, no nos dice yo que tú harías, sino nos deja en total libertad. Entonces, la abundancia es parte natural de nuestra vida. Y cuando pensamos en abundancia, quizás pensamos en dinero, abundancia financiera. De verdad es muy divertido porque el dinero lo inventamos nosotros. Los billetes, las monedas, el trueque, ¿no? Esta forma de poder intercambiar servicios, productos. Y de repente todo es acerca del dinero, olvidando la energía que hay detrás. Porque el dinero es una energía. Y nos pasa cuando viajamos y vamos a un país diferente y nos enseñan su billete, decimos, ¡ay, qué bonito! Pero no tenemos ni idea cuánto vale, qué podemos comprar con él. Es como un pedazo de papel impreso y punto. Hablamos de una abundancia integral, porque el dinero iría de la mano con la prosperidad, con el bienestar. Y eso es un estado creado por nosotros. Yo sé que hemos escuchado quizás esto de que el que es pobre porque quiere. Y claro que el que no tiene escucha eso y dice, no, no es verdad. No es porque yo quiero, es porque no tengo, porque no puedo, porque no me llega, porque... El día de hoy se ha abierto la información a lo que decías, Fay, a manifestar, a atraer, la ley de la atracción, etcétera. Nosotros somos los creadores de nuestra vida. Esto siempre ha sido y siempre será. Tenemos aproximadamente, imagínate, de 50,000 a 80,000 pensamientos al día. Son muchísimos. Esto quiere decir que la mente no descansa, que aun cuando estamos dormidos, sigue dando. Y la mente es el instrumento creativo. Y una de dos, o yo aprendo a modular mi mente, a trabajar con mi mente, o mi mente va a pensar lo que se le enseñó. Sabemos que cuando nacemos tenemos el casete en blanco. ¿Y quién lo graba? Papá, mamá, hermanos, escuela, cultura, todo. Si nosotros no hacemos un trabajo personal, simplemente aunque vivamos 80 años, vamos a seguir repitiendo aquello que aprendimos. Por lo tanto, estos 50,000 pensamientos al día, el 80% tienen que ver con el pasado y en negativo. Imagínate tú. Esto quiere decir que yo pienso hoy lo que pensé ayer, lo que pensé hace un mes, lo que pensé hace 10 años, y queremos cambiar, queremos una vida diferente. El otro día escuchaba, porque tú decías ahorita de la visualización o el vision board o... Escuchaba una frase que me encantó que dice que la realidad es para la gente que no tiene imaginación. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que como no creo nuevas ideas, vuelvo a repetir las mismas experiencias. Entonces, claro, ¿cuál es la salida de esto que aprendí y que sigo repitiendo? Primero que nada, el darme cuenta. Porque teníamos creencias como cochino dinero, el dinero no es la felicidad, pobre pero honesto, pues claro, eso no va a traer el dinero. Lo decía Tesla, ¿quieres entender el mundo? Velo a través de energía, frecuencia y vibración. Entonces quiere decir que más bien yo me convierto en un imán, yo no manifiesto, yo atraigo. También leía, y esto me voló la cabeza, Fay y amigos, que todo ya está dado, así como en Matrix, ¿se acuerdan? Y que es información organizada, y lo que requerimos es nada más actualizarla, y eso lo hacemos a través de la visualización. La mente, como funciona, es a través de imágenes. Por eso el poder del teléfono, del celular, cuando se le añadió la pantalla, cambió el juego, porque así funciona nuestra mente. Cuando uno está enojado, no ve la palabra enojo, sino veo la situación que me hizo enojar, por la cual me enojé, y me veo yo, es como una televisión, como una pantalla de cine. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de entender que lo que yo vivo es lo que traigo mucho tiempo aquí. Entonces, por eso, el collage, el vision board, ¿por qué me funciona? Porque a la hora que me preguntan, ¿qué te gustaría vivir? Uno dice, ¿cómo de qué? O sea, ni siquiera lo tengo claro. La gente muy orgullosamente decía, mira, yo no sé qué quiero. Pero digo, sí, pero tengo perfectamente claro qué es lo que no quiero. Y eso es tan absurdo, amigos, como irse al súper con una lista con todo lo que no vas a comprar. Entonces, todo eso que tú no querías, teniendo tu atención ahí, era justamente lo que atraías. Regresamos al juego de la polaridad, del libre albedrío, de poder elegir. Entonces, para cambiar la realidad, y aquí es donde la gente, yo creo que es donde más se atoraba. ¿Por qué? Porque decimos, es que yo soy realista, ve mi condición, o ve mi salud, o ve mi desamor, o ve lo que sea. Y donde empieza el juego es, ok, eso que estás viviendo es un resultado de lo que habías estado pensando. Mis pensamientos de ayer, repetitivos y con mucha emocionalidad detrás, crean mi hoy. Y mis pensamientos de hoy, repetitivos con mucha emocionalidad, crean mi mañana. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Pues lo que ya manifesté, lo que yo estaba pensando. Y queríamos cambiar la proyección sin recordar que donde está el proyector es acá. Y la realidad no es más que como es adentro es afuera. El estar viendo mis creencias, esas de cochino dinero, o el amor no existe, o quien el amor duele, o porque ya tengo 40 años, empiezan los achaques, uy, si tengo 70 ya estoy fuera del juego. Todas esas son ideas y que podemos reprogramar. Y fíjate, Fay, que es interesante porque no nada más hablamos de una abundancia económica, te decía que está relacionada con lo que yo puedo adquirir. En el momento que yo me conecto con esa energía, que yo sé qué es lo que quiero, y importantísimo, que creo que es posible, porque a lo mejor sé que quiero, pero digo, no, es muy difícil, es muy caro, está muy lejos, no se puede, y ya, tiré solita mi trabajo. Entonces, cuando yo logro enfocarme en qué es lo que quiero, visualizarlo, imaginarlo, tiene que estar primero acá. Y cuando la gente piensa mal a través del miedo y se imagina cosas no muy padres, cuando las vive, dice, ¿ves? Yo sabía. Yo sabía que me iban a correr del trabajo, yo sabía que me iba a engañar, yo sabía que me iba a enfermar. Y no es que supieran, sino que lo crearon en su mente. Recordando estas dos polaridades, yo puedo crear cosas no muy padres, pero si pongo atención y me acuerdo que soy una creadora, creo cosas maravillosas. ¿Qué pasaba también, Fay? Que es bien interesante, amigos. Había esta sensación como de no merecer, como de que no tengo llenadero, como de que ya estuvo, no puedo pedir más. Y si algo le gusta a un creador es crear. Y amigos, no importa qué creemos, o sea, qué vivamos, qué hagamos, una empresa, una familia, cuando nos vayamos de aquí, cuando trascendamos, no nos vamos a llevar nada, nada, ni la casa de vacaciones, ni el coche, ni nada. Te vas a llevar el recuerdo, te vas a llevar esos pensamientos, pero no te vas a llevar nada material. Y nos habían hecho creer como que lo material era malo. Lo espiritual era muy bueno. Y ahí viene otra vez esta polaridad. Lo espiritual es bueno, es alto, lo material es malo, es bajo. ¿Es verdad? No, claro que no. Es lo mismo, simplemente vibran en diferente frecuencia. Una idea vibra mucho más alto y ya cuando se manifiesta, ¡fum!, se plasma ahí. Entonces es realmente emocionante darnos cuenta que no importa qué hayamos vivido, de hecho, lo que hayamos vivido es lo que nos va a servir para poder elegir y decir, no, esto no quiero. Yo no quiero pensar que el dinero no me alcanza o que se me va como agua entre las manos. ¿Qué quiero pensar? Que el dinero me alcanza, que tengo para todo lo que quiero. Y vean qué interesante, todo lo que quiero, no todo lo que necesito, porque necesito viene de la carencia. Y ahí entramos en lo que son los decretos, porque es la visualización, el pensamiento y el decreto, lo que yo hablo. Y sabemos perfecto, Fay, que las palabras tienen poder, que las palabras dejan mella, que las palabras se acaban manifestando. Dios dijo en el inicio, hágase la luz, y se hizo. Y nosotros igual tenemos el poder de la palabra. Y entonces, a la hora de pensar mal y hablar mal, pues por supuesto que se manifiesta. Y el decreto es lo que se puede decir como la bendición o la maldición, el buen decir o el mal decir. Y cuando aprendemos a hablar bien, de verdad, primero que nada acerca de nosotros, porque éramos pues nuestros peores críticos, ¿no? Oye, qué guapa estás, no, me corté el pelo. Oye, adelgazaste, no, es la ropa. O sea, no podíamos ni siquiera recibir un halago, un regalo, recibí algo e inmediatamente siento que ahora ya me comprometió y tengo que regalarle algo. Entonces, en este sentir que no merecíamos, por más que deseáramos, había como una vocecita adentro diciendo, uy, no tienes llenadera, ¿qué tanto quieres? Cuando en realidad tú honras a Dios cuando le pides. Hay una carta de los ángeles que dice eso, que me encanta. ¿Por qué? Porque Él es un creador y vemos lo que ha creado, flora, fauna, universos, a ti, a mí, bueno. Y no es como de, no, ya no crees más playas, ya no hagas más desiertos, sino podemos crear lo que queramos. Y la maravilla también es que no todos queremos lo mismo. Y que esa es la forma como el espíritu se manifiesta a través de nosotros para crear. Y solamente a través de Marta puede crear de esta manera, a través de Fay es de esa manera, de Erika, de Alejandra, de Rocío, de esa manera particular. Y eso nos hace súper especiales. Somos únicos e irrepetibles. Y piénsalo, el espíritu, ok, ahí está, pero necesita un cuerpo. Y ya que tiene un cuerpo, ¿qué es lo que quiere? Gozar, disfrutar y crear. ¿Y cómo va a disfrutar? Pues a través de sus creaciones. Porque, ¿qué creen, amigas y amigos? La salud también la creamos. ¿Cómo? A través de nuestras ideas. Si el pensamiento es que ya a los 60 años uno está viejo, ya van a fallar los huesos, los ojos, los dientes, estoy haciendo una lista que para cuando llegue yo a los 40 años se manifieste eso. Y podemos ver el día de hoy cómo hay gente de 60, 70 años que están de maravilla y gente de 50 años que están súper fregados, o sea, que no están tan bien. Y son sus mismos pensamientos de ya llegué a los 40, ya de aquí se va de bajada. O sea, el doctor Imoto, el que hace el estudio del agua y cómo los átomos a través de palabras escritas en el vaso, toman esa energía y crean unas imágenes bellísimas cuando el mensaje es te amo, qué linda eres, tú puedes, Dios te bendice. a cuando le ponen te odio, te voy a matar. Y entonces el de positivo es como un brillante, como un diamante, perdón, precioso. Y en el negativo es oscuro y todo manchado. Si nosotros recordamos, somos 2/3 de agua. Y a mí me emociona de sobremanera, porque yo llevo 32 años dando cursos, ver cómo el día de hoy hay mucha más gente abierta y hay mucha más información. Entonces, cuando yo hablaba de esto hace 30 años, era como de... Y el día, o sea, hacíamos desde entonces los collages en el curso. Y el día de hoy que ya estamos hablando del vision board, del collage, a mí me da mucha emoción. Porque cuando uno descubre algo bueno, algo verdadero, lo primero que quieres es compartirlo con toda la gente. Entonces, sé que somos muy afortunadas, muy afortunados de estar en este tiempo y poder tener esta información. Mindalia es un gran ejemplo, ¿no? Toda la gente que estamos aquí, los temas que se tratan, de verdad sí hay interés, porque una vez más ahí podemos ver cómo elijo. Yo me puedo ir a contenidos de chisme, de destrucción, negativo, o me puedo venir a contenidos como de Mindalia, de crecimiento, de desarrollo, de crecimiento personal. Es que voy a elegir, porque la abundancia ya está dada. Date cuenta cómo tú no echas a andar tus pulmones o tus riñones para que filtren, o la sangre para que fluya. Y como te dije al inicio, ¿cuántas células tiene nuestro cuerpo? Trillones. O sea, yo lo que veo es que es un universo abundante, y que lo que mi creador quiere de mí es que yo sea abundante y que yo sea feliz. ¿Cómo es posible? Imagínate que en las universidades, Harvard, Yale, la materia con mayor demanda sea felicidad, happiness. Es donde más se inscriben. Cuando es algo inscrito en nosotros, o sea, tú ves a un niño y el niño es feliz, se echa unas carcajadas maravillosas y no está preocupado por los rollizos o la celulitis que puede tener su cuerpo, o porque no camina, o porque no genera dinero. Entonces, es como regresar a lo básico, ¿sabes? A dejar el afuera y entender que yo soy la creadora, yo soy el creador. Dejar de echarle la culpa a la gente, a la comida, al clima, a quién sabe qué, y hacerme responsable. Empezar a trabajar con mi mente. Yo digo, Fai, que soy una entrenadora mental, porque nos entrenaron a pensar mal. Piensa mal y acertarás. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, los hombres no lloran. Todas estas cuestiones que nos metieron hasta la médula, la maravilla es que la puedo cambiar. Que cuesta trabajo, pues sí, todo cuesta trabajo. Sin esfuerzo no hay crecimiento. Pero de verdad es una delicia, porque cuando empiezas a ver cómo puedes fácilmente manifestar felicidad, salud, abundancia, bienestar, prosperidad, espiritualidad, por supuesto, que es algo que el día de hoy mucha más gente está volteando a ver. Antes como que la espiritualidad pues igual era los domingos según la religión, o los viernes de viernes a sábado según las creencias, pero no estaba tan reconocido como el día de hoy. Creo que el día de hoy las personas están como mucho más abiertas, imagínate, a creer que son un espíritu, a poner atención allá, porque antes la gente rezaba, ¿no? Oraban, pero era con mucho miedo, por favor, Diosito, te lo suplico, te lo imploro. Y lo que había detrás era miedo, desconfianza. El día de hoy, a través de la meditación, la gente, nos conectamos. Dicen que cuando tú rezas, Dios te escucha. Y que cuando tú meditas, Dios te habla. Entonces, de verdad, estamos en un momento muy padre que... si uno se conecta para el bien, hay este empujón, me explico. No es como una cosa novedosa de qué estás hablando, como podría haber sido en los 70s, en los 80s. El día de hoy hay muchas escuelas, hay muchas herramientas, y la que te sirva está bien. Ahora sí que todos los caminos llevan al amor. Todo, si te funciona y te da bienestar, adelante. Marta, qué lindo escucharte y que nos digas o nos traigas luces un poquito para encontrar ese camino de la abundancia y que se mantenga sobre todo. Pero yo quiero pedirte, por favor, si tienes alguna herramienta que traigas para el momento crucial, que es el de nuestros pensamientos. Cuando nos damos cuenta, cuando percibimos que estamos pensando o hablándonos mal, como lo dijiste. ¿Tienes alguna herramienta de cuál echar mano para esos momentitos? Claro, claro. Fíjate, ¿qué hacemos cuando empezamos a darnos cuenta que pensamos mal y ya sabemos que no debemos de pensar mal? Le ponemos más atención, resistimos a esos pensamientos y véanlo, aquello que resisto, nada más le doy más fuerza. Lo que resisto, persiste. Mucho más fácil, de verdad, esto es flojitos y cooperando. ¿Qué voy a hacer cuando me cacho pensando tonterías? ¿Me hago consciente? ¿Me imagino algo como el viento, una cascada, un río, algo que tenga movimiento? ¿Le doy las gracias, no, a ese pensamiento de el dinero no te alcanza, no vas a llegar a fin de mes? Le digo gracias por contribuir y lo dejo pasar en el río, en la cascada. Y pongo un pensamiento positivo, ¿sí? El dinero llega a mí con gran facilidad y me muevo. Amigas, amigos, el secreto es ese. El ego, que es la mente negativa, la mente del miedo, mi ego, miedo, requiere como de quietud, ¿sabes? Y por eso, cuando nos sentimos bajoneados, deprimidos, no nos queremos mover. El ego toma todo el espacio. Y la energía se va a mi mente a decirme, ¿y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa el otro? Y tal. Entonces, si yo pienso algo negativo, simplemente le digo gracias por contribuir, por compartir, lo dejo pasar y me muevo. Voy y lavo los platos, voy y hago yoga, camino, riego las plantas, hago algo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que tenemos 50,000 pensamientos al día, la mente va a seguir trabajando. Y créanme, la mente puede ser mi mejor amiga o mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a modularla, por eso decía yo a modularla, para que piense lo que yo quiero, porque sí es una gran herramienta. Si yo digo ahorita, por ejemplo, a ver, amigos, no piensen en changos, ¿en qué están pensando? Pues en changos. Y si yo les digo, ok, pero no los metan en una jaula. ¿Dónde están? En una jaula. ¿Qué sucede? Que la mente, el no lo entiende. Yo te digo, no voltees, acaba de entrar el que me gusta y tú. ¿Ok? Entonces, más bien es dejarlo pasar, imaginarte el río, lo que a ti más se te facilite, y vean cómo todo es mental. En lugar de quedarme con esa foto, con esa imagen de un pensamiento negativo, del dinero, no voy a llegar a fin de mes, ¡fum!, lo dejo pasar y pongo otro, porque así funciona la mente, y más la de las mujeres. Pongo el pensamiento de el dinero me llega con gran facilidad, el dinero es mi amigo, soy un imán para el dinero me anda buscando, el dinero me llega por diferentes conductos honestos, por diferentes fuentes inesperadas. Y de verdad sucede. O sea, yo les pido un favor, no me crean nada, pero por lo menos denme el beneficio de la duda y pónganlo en práctica y van a ver que se van a sorprender, porque sí funciona. Lo que siembro, cosecho. Por sus hechos los conoceréis. Decía Einstein, es de locos pensar que el mismo camino me va a llevar a otro lugar. ¿Qué puedo hacer si quiero llegar a otro lugar? Pues tomar otro camino. Esto quiere decir reprogramar mi mente. Esto es elegir pensamientos buenos, pensamientos que me hagan sentir bien, pensamientos que vayan en sintonía conmigo. Porque además lo más interesante, les decía, lo que tú quieres no es lo mismo que yo quiero, ni es lo mismo que él quiere o ella. Y ahí es donde está la magia, y ahí es donde el espíritu puede manifestarse en todas las versiones. Además, le encanta, ¿no? Porque unos serán artistas, otros serán ingenieros, otros serán doctores, maestros, amas de casas, papás, carpinteros, campesinos, todo le divierte, todo le encanta, todo esta creación. Ahora, claro que lo que busca un padre, y fue como inicié esta plática, es el bien para sus hijos. Pero una vez más, nos dieron la libertad. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Hay una frase que dice que el cielo es el límite. Yo te diría, tu mente es el límite. Entre más claro tenga yo qué es lo que quiero, no tanto cómo voy a llegar ahí, sino qué es lo que quiero. Porque créeme, el universo se encarga de los detalles. O sea, cuando una persona tiene un pensamiento negativo, no se preocupa de cómo va a llegar eso a ella. Llega. Llega automático. Entonces, de la misma manera, si nosotros estamos pensando algo positivo, tu chamba no es preocuparte de cómo va a llegar. Tu chamba es tener bien claro qué es lo que quieres, creer que es posible, visualizarlo, decretarlo. A la hora de hablar, hablar en positivo. Hay algo que decimos, ¿no? O sea, si yo cuento mis planes, se echan a perder porque los platiqué. No, no es por eso, sino porque yo los platico y otras mentes vienen y tiran pensamientos en esa idea. No se va a poder, ay sí, ¿quién crees que es? Ya aparece, si fuera tan fácil, y ¡puff! Se cae mi idea. Por eso, si yo me quedo callada y trabajo conmigo, y recordando, no estoy sola, yo soy un espíritu viviendo una experiencia humana. Por eso Jesús decía, mi casa no es en esta tierra, mi reino no es en esta tierra. ¿Por qué? Porque somos un espíritu. Entonces, está mi ángel de la guarda, está Dios, por supuesto, está Metatrón, que bueno, pues yo le pido muchísimo. Y ahí les va un secreto. Para pedir más que por favor, te suplico, te imploro, es agradeciendo, agradeciendo de antemano. Gracias por mi salud perfecta, gracias por el dinero que fluye en mi vida, gracias por mi pareja ideal, gracias por mis hijos de bien, gracias, gracias, gracias. Entonces lo estoy afirmando, como anteriormente igual era de, ay, mis hijos son unos latosos, ya no aguanto, hijos grandes, problemas grandes, ¿sabes? Mi salud, no, estoy en los achaques, ya llegué a los 40, ya tengo vistas cansada. Darnos cuenta que de verdad el universo confabula a nuestro favor y que nuestro trabajo, nuestra labor es nada más conectarnos en el amor, en lo positivo. Y si nos damos cuenta, tendría que ser lo más fácil. Y ahí les va otro tip, mi querida Fay. Nuestro cuerpo es un termómetro. Cuando algo es para mí, me expando. Y no es que yo viva la experiencia, simplemente el pensamiento me hace sentir bien, me expande mi energía. Cuando algo no es para mí, cuando algo me hace sentir mal, mi energía se contrae, mi cuerpo se contrae. ¿Pero qué creen, amigos? Estábamos más acostumbradas a vivir contraídas que expandidas. De hecho, una vez un adolescente divino me dijo, oye, ahora me siento mal de lo bien que me siento. Entonces, de verdad, es una chamba de todos los días, de todo el tiempo, aquí y ahora, cada 10 segundos, amigos, podemos elegir, ¿sabes? Si ya pensé una tontería, como estabas diciendo, se lo dejo al viento, pongo un pensamiento positivo y a los 10 segundos pienso en algo positivo, en algo bueno. Es como una gimnasia mental, pero ¿qué creen? No va a ser para siempre. ¿Qué pasa? Los que hemos sido padres sabemos, a ver, ponte el suéter, enderezate, cierra la boca, cierra el cajón. No se lo dijimos una vez, se los dijimos muchas veces, hasta pensamos, bueno, ¿qué está sordo este niño o qué? ¿Qué estábamos haciendo programando una mente? Una vez me preguntan, oye Marta, con que yo decrete 3 veces al día ya, pues no. Cuando algo te preocupa, ¿cuántas veces piensas en eso? Y me dice, ah, no todo el día. Ah, pues más o menos. ¿Podríamos todo el día mantenernos en un pensamiento positivo de aquello que queremos manifestar? Estaría maravilloso, ¿sí o no? Porque qué habilidad teníamos para quedarnos clavados todo el día pensando en algo que no queríamos, algo que nos daba miedo. Marta, muchísimas gracias por compartirnos todo esto hoy. Hay muchísimas preguntas por el chat. Ya quiero que vayamos con algunas de ellas, pero antes quiero, por favor, que nos hables sobre tu formación. Claro que sí. Estudié psicología y después estudié misticismo, estudié Reiki, trabajé con Alfonso Ruiz Soto en el Cuarto Camino 7 años, soy Reiki Master y también soy facilitadora de barras de Access. Un poquito de todo. Llevo muchos años, llevo 30 y tantos años en este, pues en este sendero tan lindo del despertar de la conciencia, que de verdad es muy, muy emocionante para mí poder compartir, porque mucho es desde el testimonio, ¿sabes? Por eso yo sigo estudiando, sigo preparándome y se siguen abriendo nuevas herramientas, nueva información. Fíjate que el año pasado, Fai, pasó maravilloso. Me empezaron a llegar números, ¿sabes? Yo ya había tomado un curso de numerología, yo creo que en el 2000. Y el 2023, números, códigos sagrados de Grabovoi. Entonces me metí un poquito más profundo. Todos los años yo hago una agenda diferente, porque no sale en enero, sale en marzo. Tú dirás, ¿por qué? Sale de marzo a febrero. Porque en enero todavía estamos en invierno y esa es la razón por la cual no logramos manifestar nuestros propósitos, porque seguimos en una energía que es hacia adentro, ¿sabes? Para introspección, para invernar, para estar quietos. Y claro, cuando llega la primavera en marzo, entonces sí salimos renovados, más sabias, a sembrar. Y por eso es que mi agenda es de marzo a febrero. Y este año la hice en relación a los números, se llama Dios es matemático. Y bueno, pues estoy muy contenta, todos los años lo hago diferente. Aquí, por ejemplo, te hablo del año 8 que estamos viviendo, los que llevamos este 2024, ¿no? Como el año. Aquí hablo de los códigos sagrados que los canaliza una persona que se llama Gesta y que son de verdad una maravilla. La numerología es vibración, todo es vibración. Y cuando nosotros trabajamos con los números, se cambia la frecuencia. De verdad es mágico. Grabovoi, que es un científico ruso, científico, vidente, matemático, y que él ve números y sana desde chico, y él pensaba que todos veíamos así, como les decía, así como Matrix, él ve los números. Y entonces, también aquí les dejo la información de Grabovoi, cómo hacer la limpieza, cómo sacar tu fecha de nacimiento, que es justamente tu numerología. Aquí te digo, tántrica, que es bien interesante, amigos, porque es el único número que no cambia en tu vida. Tu teléfono cambia, tu dirección, tu pasaporte, pero tu fecha de nacimiento. Y entonces, dependiendo los números, ¿no? Tu número de alma, de personalidad, de regalo de Dios, de vidas pasadas o de misión, te da mucha información. Y tú dirás, bueno, ok, ya me dices que soy un 3, pero ¿y qué? ¿Dónde veo eso? También viene aquí. Y como les hablé de la polaridad, viene cómo es un 3 en negativo y cómo es un 3 en positivo. Claro que nosotros queremos ser positivos. Yo les recomiendo que primero lean el negativo y van a ver cómo sí hay cosas que te van a resonar. Y luego lee el positivo y claro que tienes un montón de esas cosas. Esas las vas a mantener, pero ¿cuáles son las que quieres trabajar? Las que están en negativo para poderlas poner en positivo. Te hablo de cómo el 11 es un número maestro, el 22, el 33. Es una agenda, Fai, bien linda, que una amiga bien dice que más bien es una agenda planificador o planeador de tu año, porque si estamos hablando que es a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, te llevo de la mano para que en el año vayas concretando todas tus metas. creo que no es una agenda para escribir, ay, el miércoles tengo dentista o voy por la ropa a la tintorería, sino realmente tus grandes creaciones, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Este don, este regalo que tenemos de la creatividad, echemos mano de él, porque mira, estemos conscientes o no, estamos creando. Y hasta cuando no elegimos, ya elegimos. Bueno, lo saben todos, aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto de Marta para que puedan ustedes también adquirirla, nada más hacer clic y ponerse en contacto con ella. Vamos a ir con las preguntitas porque nos estamos quedando sin tiempo. Mario Acosta, desde México, nos dice, ¿cómo llegar a conectar más allá del proyector o del aparato psicológico de creencias para que se dé por añadidura y todo fluya sin esfuerzo? Lo que pasa es que no hay forma sin esfuerzo, es como pedir un parto sin esfuerzo, es como pedir que los huesos me crezcan pero que no me duelan, que no haya ese esfuerzo. Sin esfuerzo no hay crecimiento, o sea, créeme que tu mamá le metió mucho esfuerzo a programarte, a ponerte esas ideas. El otro día estaba en un curso, he oído unas creencias de si Jesús sufrió porque tú no o tal, ¿no? Pero a alguien que le decían cada vez que comía, al dar gracias por los alimentos, era gracias, aunque sé que no los merezco, ¿sabes? O sea, después de repetir eso durante, ¿qué quieres? 7 años, pues ya está inscrito. Ya a la hora de comer uno, o esa persona mejor, pensaría, gracias por los alimentos que no merezco. Ahora, ¿así se va a quedar para siempre? No, por supuesto que no, pero no hay forma que esa creencia cambie. Ah, gracias por los alimentos que recibo y te pido que mis hermanos también, o sea, toda la humanidad, ¿me entiendes? Y entender que sí los merezco. Ahora, mi mamá se tardó 7 años en programar esa creencia. ¿Me voy a tardar 7 años? No, obviamente va a ser menos. Se ha descubierto que el cerebro tiene una plasticidad y que las conexiones neuronales se pueden cambiar, pero no hay forma. Es como decir, yo quiero aprender a nadar, pero aventarme a la alberca y ya saber nadar. Es más, ya ganar una competencia, pero sin esfuerzo, ¿no? Que me den la medallita y ya. Entonces, yo les digo, de verdad, con todo cariño, no le corran al esfuerzo. Eso es lo divertido. Yo te puedo compartir que a mí lo que más me gusta de crear es cuando está en mi mente. Cuando ya lo veo, digo, ¡ay, qué bonito me quedó! ¿Sabes? Pero lo que yo más disfruto es como la creación, el elegir los elementos y hacer esa obra de arte que es mi vida. Muchas gracias, Marta, por responder. Ahora tenemos un mensajito de Lete Arias que dice, ¿cómo podemos transmitir el pasar bien y lo manifestarás a los niños? Muy bueno. Fíjate que como papás siempre queremos decir cosas, ¿no? Y como pasar la información. Los niños también sabemos que es más que escuchar, ellos ven. Entonces, a nuestros hijos no les pasamos la información tanto hablándoles como si fuéramos unos predicadores. Porque ¿cuántas veces podríamos decir, haz lo que yo digo, no lo que yo hago? Entonces, los chicos van a estar viendo. El otro día mi hija me dijo algo que me dio mucho gusto. Me dijo, fíjate, mami, que si algo te tengo que agradecer es que me enseñaste a pensar bien. Y entonces me platica de que estuvo con una amiga de viaje y que lo primero que le aparecía a la chica en la mente era un pensamiento negativo. No vamos a llegar, no va a haber, no se va a poder. Y entonces, claro que le brincó de decir, ah, yo no pienso así. Y entonces a mí me hizo sentir muy bonito que llegara y me dijera, gracias, mami, porque si algo te tengo que agradecer es que me enseñaste a pensar bien. ¿Cómo hacemos eso? Más que diciéndolo, es cuando nos escuchan, cuando nos ven y nos ven que en esa elección nosotros elegimos el pensamiento de amor, nosotros elegimos el bien. Muchísimas gracias, Marta. Ya lo saben, hay que decirlo en voz alta para que todos lo puedan escuchar. Vamos a ir ahora un mensajito de Lucy. Ella nos dice, cuando me dan algún regalo, me da vergüenza y no encuentro qué hacer. Y yo di el ejemplo, ¿qué tal? Cuando te den un regalo, acéptalo y agradécelo y ya. Les voy a decir algo, siempre me río un poco con esto. Yo sé por la ley de causa y efecto que lo que sale de mí a mí regresa. Entonces, cuando alguien me hace un regalo, cuando algo llega a mí a través de alguien, yo lo agradezco a esas personas, pero en realidad sé que soy yo, que yo jalé eso a mi vida, pero que se requería de alguien para que llegara. Pero cuando llegan cosas no gratas, ¿no? También sé que soy yo. Y también le agradezco que haya llegado a mi vida para que yo me dé cuenta y lo pueda cambiar. También es un regalo. Claro que uno prefiere el regalo físico de algo lindo. Pero les di el ejemplo, o sea, recibimos un regalo y en esta sensación de no merecer y de, ay, me está comprometiendo. Entonces, si me regaló una pluma, bueno, pues ¿cuánto vale la pluma para que yo le compre algo similar y no me vaya a pasar y le compre una pulsera que cuesta más? O sea, ya me fui por otro lado, cuando simplemente es decir, gracias. Muchísimas gracias, Marta. Marta, antes de despedirnos, ¿quieres contarle a todos sobre tu curso? Claro que sí, la próxima semana justamente inicia un seminario de abundancia en línea, así es que estoy viendo que hay gente aquí de todo el mundo, eso me encanta de Mindalia, que me permite llegar a muchos, muchos lugares. Es en línea, son 6 semanas y vamos a ver, como te decía, la abundancia del dinero, la relación que tengo con el dinero, creencias y carencias, lo que estábamos hablando, prosperidad, vamos a ver salud, amor, bienestar y espiritualidad. Son 6 semanas, cada lunes a las 7 de la mañana, hora de México, se abre una clase, se van sumando y se quedan todavía 6 semanas más abiertas. Es un seminario súper práctico, con ejercicios desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, meditaciones que escuches, porque acuérdense, es la reprogramación lo que va a lograr que esto suceda. Entonces, es en línea, son 6 semanas, e inicia en la semana, tenemos lunes, martes, para inscribirnos, del 11 de marzo. Además, muy lindo el 11, número maestro, y el 3, que es de marzo, es un número bien lindo, es el niño interno, es la felicidad, la alegría, ¿no? Que va mucho con la primavera. Así es que, bueno, pues sí, me va a encantar compartir toda esta información y además ordenada, donde te doy ejercicios que durante 6 semanas le vamos a estar trabajando con mucho esfuerzo y créeme que después de 6 semanas va a estar ya inscrito en ti. Muchísimas gracias, Marta, y gracias. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido preciosísimo. Oye, quisiera nada más decir, perdón, que la agenda la pueden adquirir en mi página. Bueno, ya lo saben, aquí debajo en los enlaces de contacto pueden hacer clic. Nos despedimos, Marta. Mil gracias a ti por habernos acompañado. Gracias, Fay. Y ahorita contesto los mensajes que no pudiste leer. Encantada. Muchas, muchas gracias a los que se conectaron, a los que se van a conectar. Y sí se puede, sí hay y sí lo mereces. Nada más que se requiere de un esfuerzo. Un abrazo grande. Gracias, bendiciones.